234. Esto pasa. Yo, Quiñones, soy amada, aborrecida, desdeñada y pretendida. Mira mis contradicciones. Cubierta, doy ocasiones a su pasión amorosa. Vista, soy fea y odiosa. Enamoro y desobligo. Y compitiendo conmigo de mí misma estoy celosa. Esta mano causa enojos y esta misma mano enciende. Déjame, ¿quién me pretende por unos mismos despojos? Mal ha dicho de estos ojos cuando los llama más bellos. Huye lo que busque en ellos y puede la aprensión tanto que es bastante solo un manto a amallos y a aborrecellos. Por desposarme conmigo de mí misma se descasa, y por pasarse a mi casa deja mi casa, enemigo. Yo, que como sombra sigo sus pasos, pues lo parezco. Lo que gano, desmerezco. Lo que me da gusto, lloro, porque me adora, le adoro, y porque no, le aborrezco. ¿Has oído tú jamás caso como este en tu vida? Mira, el verle tan constante en amarme me enloquece, y en cuanto a esta parte crece mi fe a su amor semejante. Según esto, no te espante que me obligue la fortuna a ser conmigo inoportuna y quiera ser sola amada, pues soy dos imaginada, aunque en la verdad soy una. Solo en la imaginación y siendo en ella dos, una fea, otra bella, tengo celos con razón. En cuanto doy ocasión a que se case conmigo, si soy dos, ya desobligo a la que desprecia y deja. Y si no, ya forma queja la que es de su amor testigo. ¿Cómo corren por mi cuenta una y otra? He de acudir a entre ambas hasta morir, a un tiempo triste y contenta. Premiarele porque intenta pagar firme mi esperanza, y entonces daré venganza a su engendrado rigor, porque el desdén y el favor paguen firmeza y mudanza. Yo le querré eternamente, y eternamente también se vengará mi desdén de lo que en el suyo siente. Solo es poderoso cielos en tan por celoso abismo partir un corazón mismo, el cuchillo de los celos.